Soy responsable de mi paz. A nadie la voy a entregar. Sin importar lo que hagan los demás, mi alegría no se irá. En Cristo tengo mi libertad. This is my joy, joy. Nadie me lo va a quitar. I'm living free, free. God is moving on my side. This is my joy, joy. Y no lo podrán parar. I'm living free, free. God is moving on my side. This is my joy. Hey, yeah. Hey. Mi dicha y mi tranquilidad no dependerá de nadie más. Tomo la decisión de no escuchar, no, lo que me quiera derrumbar. En Cristo tengo mi libertad. This is my joy, joy. Nadie me lo va a quitar. I'm living free, free. God is moving on my side. This is my joy, joy. Y no lo podrán parar. I'm living free, free. God is moving on my side. Sigo rumbo a mi destino, no me robará mi gozo. Pues tú prometiste que estarías a mi lado en el camino. No tengo que estar ansioso. Tengo paz, seguiré mi rumbo sin dudar ni por un segundo. Pues si tú estás conmigo, no pueden conmigo. Eres más poderoso que el que esté en el mundo. Al levantar las manos, el peso dejo abajo y abrazo la felicidad. Al levantar las manos, del juicio me deshago y en Cristo encuentro libertad.